qué rico está, con las papas bien calientes y la fresca que de a poco siempre se va cuando hay algo entre los dientes. Juana la porota y hasta el viejo Tomás, va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Y en el fondo de la olla, van nadando, van nadando, dejándose comer, es la es la rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar, nadie la puede parar. La rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar. Porota y hasta el viejo Tomás, va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Y en el fondo de la olla, va nadando, va nadando, va nadando, como abriéndose camino, dejándose comer, es la es la rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar, nadie la puede parar. La rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos, qué quilombo, qué quilombo. Nadie la puede parar, la rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega la mano nadie la puede parar. Ni los palos, ni la pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Manija de radio. Manija de radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio. 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Once minutos faltan para llegar a las 4 de la tarde. Vamos con el tercer bloque de Manija de Radio. Vamos a pasar comunicados e información general. Vamos a comenzar por una bien local, al cual tenemos que prestar mucha atención. Es un comunicado que nos da el Hospital Rural del Hoyo, informando sobre la situación COVID-19 en nuestra localidad. Dice que hay activos 3 casos, 1 descartado, y hay 46 contactos estrechos más los convivientes de los contactos estrechos que están en aislamiento. ¿sí? En el día de la fecha, esto lo daban ayer a última hora, se diagnosticó un nuevo caso positivo, nexo de los otros activos. Se continúa investigando la fuente inicial de contagio de esos pacientes y se recuerda y pide a la población desde el hospital rural de nuestra localidad extremar las medidas de prevención. ¿Qué cuáles serían? Simplemente un distanciamiento físico de 2 metros, evitando saludos con besos y abrazos, un uso de cubreboca, nariz o barbijo, desinfección de manos con agua y jabón o alcohol en gel o rebajado al 70%, ventilar ambientes. Esto también además viene bien ahora para la prevención del janta en nuestra zona, ¿no? Y limpieza frecuentes de objetos de uso cotidiano, no compartir el mate, vaso ni utensilios y al toser o estornudar taparse la boca con el pliegue del codo. Seamos responsables, la prevención y el cuidado depende de todas y todos nosotros. Este es un mensaje del Hospital Rural de El Hoyo. Así que atención y volvamos a tomar recaudos, que bastante libres estamos, no nos podemos quejar, en otros lugares los tienen muchos más encerrados, ¿no? Bueno, por otro lado, desde la Sociedad Protectora de Animales, Laura Pérez, que la conocemos todos y todas acá en El Hoyo, comenta que desde octubre se les terminó a esta Sociedad Protectora la ayuda municipal que se les daba desde el Bolsón. Y entonces, desde ahora hasta el año que viene, lamentablemente, están preocupados desde la Sociedad Protectora porque están escasos de alimentos para los animales que resguardan, que son alrededor de 120, nada más y nada menos. Entonces le pide a la comunidad que siempre los ayudó en la medida en que puedan, si les pueden dar una mano y ayudar con lo que puedan para los animales que tienen en protección. Las donaciones se las pueden dejar en Tienda de Mascotas a nombre de Laura Pérez o también se pueden comunicar con ella al teléfono 2944-593393. 2944-593393. Otro mensaje que tenemos que nos manda la gente de Energía y Equidad y Transición Energética. Le hicimos una nota hace unas semanas. Sí. Ah, tengo el teléfono abajo. Nos mandaba Jorge Chemes que le hicimos una nota sobre transición energética. También nos comunica que va a estar saliendo, se va a estar presentando la revista Energía y Equidad, que va a presentar Transiciones en Disputa. El lanzamiento se hace el próximo 3 de diciembre a las 18 horas de Argentina. Se lo puede ver en vivo a través de las redes, buscando por Facebook o por Twitter o por Instagram, www.energiayequidad.com. Bueno, estos son los comunicados que tenemos hasta ahora. Si vos tenés algo para enviarnos o que quieras difundir a través de Manija de Radio o de Radio Fogón, lo podés hacer a través del 2944-917288. Y cerramos este segmento con el tercer tema musical elegido, que era Fito Páez, Tres Agujas. Los barcos viajan de París en París, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir sola en la habitación. Sin alargar son las tres, tres agujas tengo en la cabeza. No, creo que nunca es tarde. Una válvula de escape. Seguimos en Manija de Radio y como habíamos anunciado, estamos en contacto telefónico con Lara Chamorro de Mujeres de El Hoyo. Buenas tardes, Lara. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Queríamos comunicarnos con vos para que nos comentes, a ver, desde Mujeres del Hoyo, qué acciones, qué tienen planeado y de qué se trató también este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemoró ayer. Bueno, a ver, es el Día Internacional de la Erradicación de Violencia. Ajá. Ayer, en realidad, por una cuestión de clima, lo que hicimos fue cambiar y proponer el domingo toda una tarde en Pueblo. En la biblioteca, frente a la biblioteca del Lago Pueblo. Nos juntamos todas las agrupaciones feministas de este lado en paralelo. Ajá. Y vamos a partir de las 17 horas pasar la tarde para la visibilización contra las violencias hacia las lesbianas, trans, mujeres, travestis, no binarios, etcétera. Bien. Vale. Cuando hablamos de violencia, discúlpame, cuando hablamos de violencia, son varios tipos de violencias, no es solamente la violencia física, ¿no? ¿De qué tipo de violencias se está hablando en estos casos? Mira, cualquiera, tal cual decís vos, puede ser simbólica, puede ser psicológica, en realidad puede ser discriminatoria. Cuando hablo de violencia simbólica, hablo de no tener un talle cuando te vas a comprar un jean, por ejemplo. Claro. Y hablo de institucional, acá en la comarca se está trabajando mucho de eso, además de la paridad de géneros, que cada vez se les va a hacer más difícil, porque cada vez hay más géneros para incluir en determinados estratos, sí, cualquier tipo de violencia en general, que desgraciadamente en esta sociedad patriarcal es sistemática, para en realidad cualquier tipo de diversidad, ¿sí? No solamente las mujeres, por supuesto. Así que bueno, te contaba, el domingo va a haber música, poesía, va a haber fútbol, va a haber clase de aerobox. Las socorristas de la comarca van a hacer su mural, un mural que ya han hecho en otros lugares, un mundo justo, en un mundo justo las niñas son madres. Va a haber feria autogestiva, cualquier mujer que quiera puede acercarse con su paño a vender cosas, y va a haber estancia, así que se puede llevar la remera o tela para pintar. Bien. Bueno, esto lo organizan entre todas las organizaciones feministas de acá de la comarca, de este lado, digamos, como decías, de Chubut. Ustedes se reúnen cada tanto. ¿Cómo está trabajando Mujeres del Hoyo? Mira, para esto en particular, sí, nos autoconvocamos en unas asambleas durante 2 o 3 sábados. Ajá. Va a haber gente, compañeras que vienen desde Montaigne, compañeras desde Puyén, sí. Y bueno, en realidad la zona que más agrupaciones tiene, digamos, es Tela, por eso es el lugar donde convocamos. Este tipo de reuniones o organización las mantenemos en general en lo que tiene que ver con la agenda feminista. Digo, para el 8 de marzo y el mes de marzo también. Bueno, todavía no había llegado la pandemia, pero incluso nos reuníamos con las agrupaciones del SOM y entre todos veíamos qué iba a ofertar cada una para notizarnos. El mismo 8, el rally comenzaba en un pueblo, pasaba por otro y terminaba en el SOM. Hace un par de años que gracias a Dios hemos podido organizarnos, tener más fuerza y trabajar así, ¿no? Entre cada uno de los espacios que van existiendo, porque además cada vez somos diferentes agrupaciones, pero más. Bien. Con respecto a nosotros, bueno, nada, esto, en este momento, en contexto de pandemia, nuestras propuestas están, digamos, solo estamos acompañando a mujeres que lo necesitan porque pasan por alguna situación de violencia. No hemos podido organizar talleres, encuentros y otro tipo de cosas que teníamos ya preparadas trabajando todo el año, pero sí, por supuesto, seguimos acompañando a quien lo necesite. Nos buscan por todas nuestras redes en general, y haciendo un trabajo interdisciplinario incluso con las la agrupación de Puebla, la colectiva, porque bueno, todas dependemos de la misma fiscalía y de los mismos jueces, y continuamente estamos trabajando para bueno, lograr que cada uno de los casos sean escuchados y sean trabajados, porque en este contexto incluso hoy es más difícil, a pesar de que sea potencial exponencialmente el caso de violencia. Este contexto no acompaña porque las mujeres están más en sus casas, y como todos sabemos, es el lugar donde peor la pasan en la mayoría de los casos, que llegan a ser víctimas, quiero decir, ¿no? Discúlpame, Lara, un momentito, sí. ¿Podrías alejar, me parece, un poquito la voz del micrófono, porque se escucha medio, por ahí no se entiende lo que estabas diciendo? Ah, bueno, igual no me había movido, estaba siempre a la misma distancia. No, pero un poquito, ahí por ejemplo, si lo alejas, ahí se escucha más nítido. La última parte, la última idea no la pudimos alcanzar a entender. Bien, bueno, esto, lo que estamos haciendo las mujeres del Hoyo, decía, es acompañar a cualquier mujer que se acerque, y es la única actividad que hemos sostenido, porque consideramos que es imposible no hacerlo. Desgraciadamente, en este contexto, los casos se han multiplicado exponencialmente. Las mujeres en su casa están mucho más expuestas, las que están expuestas a situaciones de violencia, quiero decir, ¿no? Sí, sí. Así que eso lo seguimos sosteniendo, y en forma mancomunada, decía, incluso con las compañeras de la colectiva de pueblo, porque, bueno, necesitamos organizarnos ante la fiscalía, ante los jueces, que son los mismos para ambos pueblos, para lograr que se le dé curso a sus denuncias, a sus pedidos de perimetrales, lo que fuera necesario, porque ellos también están de guardia y es bastante más difícil lograr las acciones correspondientes. Uh-huh. Lara, ¿cuánto hace que está Mujeres del Hoyo? Mira, año y medio, después de la marzo del año pasado, así constituido con este nombre y con las que estamos, año y medio. Sé yo, antes de llegar a la comarca, que había otro grupo de mujeres llamadas autoconvocadas. Claro, sí. Como pasa, a nosotros también nos ha pasado ahora, ¿no? Tenemos poder recuperar la cantidad de compañeras, pero bueno, todas rodamos, navegamos en las mareas y vamos cambiando de lugares. Y bueno, consideramos que se debía ser necesario organizarse, y estuvimos preguntando quién se quedaba, quién no, quién era nuevo, y el año pasado, en realidad, sobre todo los primeros meses, estuvimos sobre todo, formándonos, ¿sí? Conociendo a ciencia cierta qué instituciones hay y cuáles no, cómo funcionaban, leyendo todo lo que tenía que ver con leyes y resoluciones, etcétera, para, bueno, después poder empezar a acompañar. Y ahora sí, yo te diría que hace un año que estamos, por lo menos con ese acompañamiento. Bien. Apenas habíamos arrancado con las otras actividades, pero bien, el mundo nos tiró una pandemia. Después del suceso que tuvimos acá en El Hoyo, que tenía que ver con un intento de secuestro a un adolescente, hubo diferentes reuniones interinstitucionales. Ahí estuvieron acordando algún tipo de protocolo con respecto a este tipo de casos, o como para prevenir este tipo de casos. Sí, justamente. No es un caso que acompañamos aquel suceso, uh-huh. Pero por suerte alertó a la municipalidad, y nos empezaron a incluir en reuniones interinstitucionales, tal cual dijiste vos, no me sale, perdón, en donde se trabajó un protocolo de acción, que incluso el protocolo ya existía, lo había hecho los meses que había funcionado el área de la mujer, género y diversidad. Pero había que hacer las modificaciones correspondientes a en pandemia, ¿no? Que se seguía sosteniendo como institución interviniente y los comos. Pero lo importante de esto, porque algo que ya existe pero no se conoce, no sirve, es que, bueno, esto se hizo como una lectura con alguna de las instituciones en las que nosotras habíamos marcado en algunas reuniones con la municipalidad, con desarrollo social en ese momento, que no estaban siendo amorosas en el momento de llegar nosotras acompañando a alguna mujer víctima de violencia, y que no solo no seguían protocolos, sino que no tenían leyes. Así que está empezando a aceitarse un poco más, por lo menos la primera instancia. ¿Sí? Después hay determinadas cosas que tienen que ver con miradas y con tiempos jurídicos, que son mucho más difíciles de erradicar, y para eso habrá que seguir luchando. Uh-huh. Y además pero, también un poco de educación y también difusión e información sobre algunos temas, ¿no? Que no sabemos. Hablábamos la semana pasada, por ejemplo, con Alejandra González sobre el tema de grooming, que también sí, mira, estuvieron presentes. Sí, sí. Hoy fue la tercera reunión. Ah, mira. Esto fue promovido, y vuelvo a insistir, por la MUNI acá. Estuvimos hablando sobre grooming, estábamos todas las instituciones, y hoy, en esta última instancia, eso es lo que se planteó, cómo va a ser la difusión para el conocimiento, que es muy interesante, porque por suerte estuvieron jóvenes, ambos, porque es muy importante esta mirada. Quiero decir, si había pensado en un solo flyer, en un flyer con palabras para un adulto, con palabras para... por estos intersticios en que nos vamos metiendo nosotras, hacerles ver que es necesario como mínimo que haya voz, sino es que es mucho más importante que el que lo lea y se vea interpelado por la lectura, sea el adolescente, sea el preadolescente. En estas dos charlas hemos visto como cada vez son más pequeños los que caen como víctimas de estos perversos, y que sucede mucho otra vez, otra de las cosas que se potenciaron por la pandemia, ¿no? Mira, sí, hablábamos de eso, claro, que sea un flyer para los preadolescentes y adolescentes y otro para las familias, porque también es tienen que estar muy atentos con respecto a hablábamos la otra vuelta de con las reacciones, ¿no? Con los cambios de actitudes de los chicos. Que muchas veces se hace notorio esto del grooming a través de las actitudes de los adolescentes. Están como con miedo, retraídos, nerviosos. Sí, esto en primera instancia. Digamos, se trabajó en unas cuestiones más profundas. Nosotros hemos tenido adolescentes que no han querido hacer la denuncia porque, bueno, voy a insistir, después el circuito que tiene que ver con denunciar y con pasar por la fiscalía y todo lo demás, todavía en Argentina en general, ¿no? Es tan tedioso, es tan nuevo que uno está un año y medio dando vueltas y bueno, lo que hay que hacer es aceptar ese tipo de cosas porque te diría que nosotras le estábamos informando a alguna de las instituciones la cantidad de casos que había, que eran más de las que ellos pedían, por supuesto, pero nada, no hay certezas de acompañamiento. Este es el punto. Entonces es lo que estamos tratando de trabajar. Bien, bueno, está abierto el espacio acá en Manija de Radio para tener siempre un lugar para las agrupaciones de mujeres de acá de nuestra y otros géneros de nuestra comarca. Así que cuando se quieran comunicar, bienvenidas sean, Yo puedo decir nuestras redes en general, nuestro teléfono. Pero por supuesto, se me había olvidado. Sí. Bueno, las Mujeres del Hoyo tenemos un Facebook que se llama Mujeres del Hoyo. Sí. Un Instagram que se llama Mujeres del Hoyo. Un mail que se llama Mujeres el Hoyo. Y se cambió. Sí. Y hace muy poquito, y gracias a una donación fraternal, tenemos un celular que solo es por WhatsApp. Uh-huh. Es 4212-732-732. Bien. Bueno. Y Mujeres del Hoyo, el mail es @gmail. Sí, señor. Bien. Perdón, lo tengo tan incomprobado que no lo... Ahí está. Bueno, lo vamos a estar repitiendo entonces, Lara. Muchas gracias por el contacto. No, gracias, Sandra, vos. Siempre. ¿Sí? Un abrazo. Chau. Chau, hasta el domingo, nos vemos. Bien, hasta el domingo. Bueno, hablábamos con Lara Chamorro, integrante de Mujeres del Hoyo. Les recordamos a todos entonces, a todas y a todes, porque los hombres cis se les pide por favor que no asistan, es para mujeres y otros géneros, este domingo 17 horas en Lago Puelo, frente a la Biblioteca Popular de Lago Puelo, para homenajear este día de erradicación de las violencias hacia la mujer. Y recordamos el número de teléfono de Mujeres del Hoyo, que es 421-27-32. 294-421-27-32. El mail mujereselhoyo@gmail.com y Instagram y Facebook Mujeres de El Hoyo. 4:15 p.m, vamos con el próximo tema musical de Manija de Radio, que habíamos quedado que era Mon Laferte, ¿no es cierto? Tu falta de querer. Nuestra Al aire. En el aire. Al aire. Al aire. Al aire. Al aire. Radio al aire libre. Radio al aire libre. Al aire. Al aire. Con aire. Radio Fogón 97.3. Manija de radio. Manija de radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Veinte minutos pasaron de las 4 de la tarde. Seguimos en Manija de Radio por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. A través de la web nos estás escuchando por radiofogón.blogspot.com y a través del dial por la 97.3. Bueno, este espacio se lo vamos a dedicar a la lucha antiminera, a la lucha contra el atropello por parte del poder político y de las corporaciones mineras en nuestra provincia, a nivel nación también, y la fuerte lucha, la profundización de esta lucha en estas dos últimas semanas, después de que el gobernador de Chubut haya entregado el proyecto de zonificación minera para ser tratado en legislatura, y junto con él también se ha recibido nuestro proyecto, el proyecto popular, el proyecto de iniciativa popular contra la megaminería, con el aval de 30.916 firmas. Como esta semana iba a haber sesión legislativa el martes pasado y hoy jueves, las acciones se profundizaron, se hicieron más continuas después del sábado en el Hoyo, con más de 500 asistentes, seguramente una gran marcha, histórica marcha para nuestra localidad. La verdad que fue muy emocionante ver tanta gente confluir en un solo pensamiento y en un solo grito, que es el no es no. Lamentamos no haber tenido un acompañamiento por parte de ningún tipo de funcionario o funcionaria municipal, como sí lo hemos visto en el caso de la marcha en Lago Puelo, que se realizó el lunes pasado, también con 600 asistentes, 600 ruidosas y ruidosas seguramente hemos sido en la marcha de Puelo, en la que estuvo su intendente Augusto Sánchez acompañando al pueblo. Debemos remarcarlo porque es muy importante tomar que el Ejecutivo tome una posición con respecto a esto. Y bueno, la cuestión es que después del sábado y el lunes de plena marcha, quedamos en espera de lo que iba a suceder el pasado martes 24. En ese caso, entonces, lo que se decidió fue que, en acompañamiento a los vecinos y las vecinas y compañeros de Rawson y de Trelew, de la costa, que estaban todos confluyendo en la Casa de Gobierno y en legislatura, íbamos a hacer lo mismo en cada municipio de la comarca, los vecinos y las vecinas de cada localidad. Así que en el caso del Hoyo nos hemos juntado a partir de las 9 frente a la municipalidad local, y habremos sido unos 30 más o menos, siempre yendo y viniendo, ¿no? Martín, vos estuviste presente también. Sí, no éramos tantos como hoy, capaz. Claro, seguramente, pero éramos muchos menos, porque convocábamos solamente para gente de acá del Hoyo. Lago Puelo tuvo su convocatoria, Epuyén también, pero bueno, nos mantuvimos siempre en 30 personas para hacer ruido, para acompañar, para tirar una energía contra la megaminería y a favor de lo que quiere el pueblo. Y finalmente, bueno, en asamblea resolvimos que nos juntábamos hoy nuevamente, como había quedado en la asamblea abierta del sábado, y Hoy fue la gran convocatoria en Ruta Nacional 40 y Puente Salamín. Ahí confluimos los vecinos de Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén. Había gente de Cholila también, vi por ahí gente de Cholila. Y bueno, todos por el no al proyecto de zonificación minera. Y como siempre estuvimos hablando con las asambleas, con los asambleístas, en esta vuelta la cobertura que hicimos es a través de voces de vecinos particulares y también de las diferentes organizaciones locales y regionales que estuvieron presentes para que nos cuenten qué los movilizaba a estar en esa convocatoria de hoy contra la zonificación minera. Esto nos decían. Una vecina que se acerca acá a la movilización, que estamos en la ruta, y le vamos a preguntar a Gladys. Hola Gladys, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué es lo que te moviliza para estar acá cortando la ruta y peleándola? Lo primero que me moviliza es el amor a mi patria, el amor a mi provincia y a mi pueblo. Hay un solo río por el que cruza toda la provincia. Y no puede ser de que no se den cuenta la importancia que es mantener las cosas tal cual están. Tengo hijos, tengo nietos, quiero que sigan viviendo en este lugar, amándolo como yo lo amo y tomando agua, bañándonos. No puede ser que esas cabezas no piensen en su descendencia. Gracias, Gladys. Estamos con otro grupo de chicas y le vamos a preguntar también qué es lo que los movilizó para estar acá en la marcha. Hola. Hola. Sí, ¿qué es lo que te trae acá a la marcha? Porque estamos hartas de que gobiernen sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios. Y ahora le vamos a decir que no van a pasar y que vamos a estar en las calles para que eso no suceda y que el pueblo está despierto. Gracias. Ustedes, hola, ¿vos por qué estás acá en la marcha? Hola, porque me parece muy importante que se escuche que somos más de 500 ruidosos, que es un mentiroso arsiónico lo que está diciendo, y es muy importante que salgamos a dar la voz, porque el agua vale más que todo lo que quieren imponer. Gracias. Bueno, estamos con un representante de la Asociación de Productores Agrícolas del Lago Puelo que está presente acá en la movilización de hoy en Puente Salamín. Buen día. Quería saber por qué los movilizó para estar acá. Buen día. Y el compromiso que tenemos con el medio ambiente, con el agua, la tierra y el bosque, y la responsabilidad y el compromiso de producir alimentos de calidad tiene que ver con todo esto. Así que, bueno, acompañando a la gente que hace el aguante y la resistencia desde hace mucho tiempo, y bueno, ante el avance nuevamente, la embestida que está queriendo llevar el gobierno provincial para aprobar esta cuestión de la mega minería, a la cual nosotros no estamos de acuerdo. Muchas gracias. Estamos con el referente regional de Barrios de Pie, El Hoyo, Santiago Lovera, que nos va a decir qué los moviliza para estar acá en la marcha hoy. Hola Santi. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿por qué no estar Barrios de Pie acá en una lucha provincial en este problema en contra de la mega minería? Nosotros estamos en contra por miles de cosas, porque hoy nosotros tenemos merenderos ayudando a niños. Esa agua la usamos para el merendero, y si no hay agua no tenemos merendero para ayudar a nadie. Y bueno, es eso, más que nada por la ayuda social y por todo lo que se va viendo a nivel provincial. Gracias. Estamos también con una representante del Centro Cultural Antuquillén de Puyén, que se vino hasta acá, hasta la ruta, y ella también nos va a decir qué es lo que las movilizó para estar acá presentes. Hola. Hola, soy Vero. Bueno, venimos en representación de nuestros socios en defensa del agua, ya que es uno de nuestros objetivos del Centro Cultural, el medio ambiente y la protección de nuestros recursos naturales. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿Puedo hacer una nota de representante de la Asociación Apícola? Sí, sí. Dale. ¿Por qué? Bueno, estamos con un representante de la Asociación Apícola de la comarca, con dos representantes. Bueno, ¿somos muchos? Bien, bien, eso bueno. Bueno, la pregunta es sencilla, ¿qué los moviliza para estar acá? Wow, los moviliza el querer seguir viviendo en el planeta sano, querer seguir siendo productores del cuidado de la abeja, porque no somos productores de miel. Nos gusta el planeta, nos gusta la naturaleza, elegimos vivir acá, queremos seguir viviendo acá, y para mí es eso, simple. Bien, gracias. Hay muchos apicultores también en la costa, en la meseta, sí. Se da re bien la apicultura, y bueno, sin agua no hay nada, no hay plantas, no hay abejas, así que queremos eso, cuidar, y es una de las pocas provincias que logramos no tener megaminería, queremos que se mantenga así. Gracias, chicos. Estamos también con Pablo Gatti, de ATE, y bueno, la pregunta es la misma, ¿no? ¿Qué moviliza a ATE estar acá en esta concentración hoy? Sí, bueno, la decisión, sobre todo de nuestra central, de la CTE Autónoma, de llamar a un paro ambiental, es la tercera jornada en la historia, podemos decir, una fue el año pasado y dos de esta semana. Destinado a preservar los bienes comunes de los chubutenses y a bancar y ser partícipes en esta lucha que lleva adelante todo el pueblo chubutense y que persiste a pesar de la agresión a la que se lo ha sometido con este endeudamiento, esta falta de pago de salarios, y el daño hecho por la pandemia. Sin embargo, se ve la decisión firme del pueblo chubutense de sostener su no al saqueo de las megamineras. Gracias. Bueno, ese fue el recorrido que hicimos hoy durante la marcha para conocer los diferentes motivos por los cuales cada una de las organizaciones estaban presentes en esa convocatoria por el no al proyecto de zonificación que iba, suponíamos, que iba a ser tratado hoy en la sesión legislativa, pero y estamos muy alertas porque sabemos que puede haber traición, seguramente, como ayer se cumplieron 6 años del gran fraude legislativo, justamente, en el cual a través de una foto se pudo comprobar y confirmar que este fraude era real. La foto que tenía el teléfono el diputado Muñiz, en donde desde un vocero de una minera le decía que cambien un artículo, a lo cual el diputado le contestaba que ya después desde el Ejecutivo se lo iba a cambiar. Diputado que finalmente había votado y terminó votando a favor de la iniciativa popular, pero de la iniciativa popular cambiada por ellos, ¿no? Y esa fue la gran traición. Modificaron el proyecto de ley que se había presentado desde las asambleas y entonces no fue lo que se pretendía y fue una gran traición. Tenemos que estar muy alertas porque ahora no trataron, ¿no es cierto? No trataron el proyecto de zonificación. No se trató hoy. Ni tampoco trataron el proyecto de iniciativa popular, así que tiran la pelota para adelante como para jugar al desgano, ¿no? Al cansancio también de esta alerta, de esta participación, de esta movilización continua que tenemos que estar haciendo en toda nuestra provincia. Y bueno, están jugando con los tiempos y con el cansancio de la gente, pero la verdad que no vamos a bajar los brazos porque estamos firmes desde hace 17 años y en un mes no nos vamos a cansar, ¿no es cierto? O sea, esto ya lo venimos teniendo desde 2003 a esta lucha presente. Es como el gran karma de la provincia, ¿no? Y también del país. Es muy lindo ver el acompañamiento que se tiene desde otros lugares cordilleranos como Mendoza, Salta, Jujuy, Tucumán, que siempre están enviando videos de apoyo. Chubut, tu lucha es nuestra lucha. Así que eso nos da mucho aliento como para continuar. Acá llega un saludo desde Rosario. Ajá, Vicky, Viquita. En la lucha contra la mega minería. Gracias, Vicky. Un abrazo grande. Allá en Rosario también hay una lucha muy grande desde la multisectorial por los humedales. También están presionando. La gente ya no sabe más qué hacer como para que se trate este tema y salga el tema de la ley de humedales. Hay como 15 proyectos presentados. Todos tienen que ser tratados, pero la verdad es que hay algo urgente, que es que los humedales se están destruyendo a través de los incendios. Ayer escuchaba que ahora los incendios llegaron a Misiones. Terrible, así que bueno, y la gente en Rosario están de acampe, están acampando desde ayer, creo, desde anteayer, sobre el puente Rosario Victoria, ¿no? El puente que cruza el río Paraná y que une las dos ciudades. Están acampando también para presionar para que se apure el tema por la ley de humedales. Todas las luchas en realidad son por lo mismo, es contra el extractivismo, ¿sí? En Neuquén estuvimos comunicándonos hace unas semanas con la gente de Neuquén y allá están luchando contra el fracking, que ya está instalado, pero no quieren que sigan instalándose, y sobre todo sobre la cuenca de uno de los ríos principales, que no me acuerdo en este momento el nombre, pero bueno, estuvimos charlando porque quieren seguir perforando al lado de un río que todavía está intacto, ¿sí? Así que bueno, estamos en todo el país luchando contra lo mismo, que es contra el extractivismo. 5 menos 25 de la tarde. ¿Con quién vamos a cerrar este bloque? Con León Gieco, por supuesto, haciendo El Embudo. León Gieco y otros. Y otros. Hay un montón de y invitados. Otros. Otros, porque también está Mercedes Sosa, hay varios. Vio, ahí va. Así que vamos con El Embudo. Para todo. Venga, mijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo, y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asistió a pagos lejanos dándole oleoducto por donde se van los frutos, como quien dice a Daniel, le costará comprender por qué este petróleo nuestro lo industrializan tan lejos que el subproducto después vuelve a su queda otra vez, sabe Dios por qué. desentubado en caños de alta presión que llevan calefacción para entibiar otros pagos. No se me quede asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas más. Participa, comunícate con la radio a través del 2944-917288. Agéndalo. Radio Fogón 97.3, radiofogón.blogspot.com. Quince minutos faltan para llegar a las 5 de la tarde. Se comunicó con nosotros nuevamente mi amiga Vicky desde Rosario para ampliar la información con respecto a la campe que se está haciendo en el puente Rosario Victoria. Desde el domingo se está acampando. Ayer llovió y quedaron ahí bajo la lluvia, lo mismo, acampando. Así que todo el aguante desde acá a los rosarigacinos y rosarigacinas que estén ahí en el acampe haciendo la lucha contra el extractivismo y por la ley de humedales. Y bueno, damos vuelta a la página, vamos a relajarnos un poco, vamos a dar buenas noticias. En este caso tiene que ver con el Festival Artístico Audiovisual y la presentación de un documental hecho y realizado por nuestro videoasta de acá del Hoyo, Alejandro Arca, que va a estar presentando el documental hoy mismo, Elementales del Sur. Pero para más detalles lo vamos a escuchar a Ale, que nos dejó un audio para contarnos de qué se trata. Hola Sandra, hola Manija de Radio, ¿cómo están? Amigo Fogón, todos y todas, buenas tardes. Y bueno, acá para invitarlos a ver Elementales del Sur. Es un documental, todo hecho en la comarca. Hay una parte hecha en España y otra partecita hecha en Buenos Aires. El leitmotiv es, bueno, la meditación, pero es la meditación en la acción. No una cosa, yo soy un ser iluminado, ni nada de eso, sino centrarse, estar, sentir y luego accionar. Como decimos también, ahora, o sea, este presente, este momento, es el de estar centrado y hacer nuestra propia revolución. Y decir, bueno, estoy con algo que me interesa, resuelvo cosas, etcétera. Como hoy, a la mañana de este jueves, bueno, nos encontramos muchos cortando la ruta, manifestando por el no a la mega minería. Eso es enfocar, estar y darnos cuenta de determinadas cosas. Elementales abre una pequeña puertita como para ver algo así, y después, bueno, disfruten de los paisajes. Muchos conocerán desde la puerta de mi casa, que es las fotos que en algunos momentos muestro a lo largo de la semana en Facebook. Y bueno, por otro lado, es una forma de saber qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Bueno, Elementales del Sur lo van a poder ver gracias al Festival Artístico Audiovisual que organizan los y las estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro, con sede El Bolsón. Bueno, como sabrán, ahí está la carrera, la licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual, y como dije recién, los y las estudiantes de hace, creo que ya 5 años que organizan este festival. Ya está empezando a tener más colorcito, porque ahí va a haber también largometrajes de Chile, hay bueno, un montón de desarrollo dentro del festival, hay charlas muy interesantes, y a lo mejor los que están escuchando en este momento, si tienen ganas de estudiar o algo así, bueno, sepan que sin ir muy lejos, aquí en el Bolsón, al ladito de nuestro gran pueblo El Hoyo, hay una carrera y bueno, pueden ser creativos y contar nuevas historias. Y luego para como a título de también de informarles, puedo decir que el día sábado, para este día sábado, fue seleccionado un videoclip que hicimos con Nelson Ábalos. Esa gente con, es un tema de Nelson, me convocó para hacer el videoclip, forma parte de su disco Digo que hay otra brisa, producido por Registro de Cultura, un gran sello discográfico impresionante. Tiene un montón de artistas muy grosos, tan grosos como lo es Nelson. A veces uno no se da cuenta qué o quién tiene al lado, ¿no? En este caso Nelson es un vecino del Hoyo, un grosso, ejecutando la guitarra y en sus letras, en toda su música. Volvemos a Elementales del Sur, digamos, enfoquemos, loco. Así que la particularidad que tiene esa gente es esto, tiene una letra muy muy fuerte, se la recomiendo. Y dentro del clip se me ocurrió y pega muy fuerte imágenes justamente de marcha por el no a la mega minería. Cuando decimos no es no, bueno, está dentro de este tema. Y no olvidemos también, tenemos la gran satisfacción que tanto el tema en sí como el videoclip participaron de los premios Carlos Gardel de este año, porque es una producción del 2019. Así que en este año 2020 participó tanto la canción como el videoclip. Así que bueno, gracias por difundir, disfruten. La plataforma es la unrn.tv. Ahí, bueno, ahí hay que navegar un poquito, pero dice largometrajes invitados y ahí van a ver lo de Elementales del Sur, y luego el día sábado van a poder ver el clip Esa Gente con Nelson Ábalos. Así que gracias, Sandra, por difundir. Un abrazo enorme. Aguante la radio, que que también están haciendo un gran trabajo difundiendo todas nuestras cosas. Y nada más y nada menos que todo lo que pasa en el pueblo, la provincia, el país y agreguemos el universo. Chao, hasta luego, saludo a todos los vecinos de la comarca. Gracias, Ale. Un abrazo. Gracias por enviarnos el audio. Gracias por representarnos tan bien en lo que haces, en lo que es lo audiovisual, ¿no? Así que recordamos, hoy se presenta el documental Elementales del Sur, así se denomina, Elementales del Sur. Lo van a poder encontrar en la plataforma UNRN.tv. UNRN es de Universidad Nacional de Río Negro, ¿no? Como para que se acuerden las siglas, .tv. Y lo que vamos a escuchar a continuación entonces tiene que ver con el tema musical de nuestro trovador oyense, patagónico, cordillerano, Nelson Ábalos, que fue nominado con un premio Gardel por este tema que vamos a escuchar, y también nominado el videoclip realizado por Alejandro Arcal en este Festival Artístico Audiovisual. Escuchamos entonces a Nelson Ábalos haciendo Esta Gente. Esa gente, los que se amontonan siempre por las orillas y se aguantan el barro, el de tierra y el otro, el que tiene en el alma, aquel que los aparta, aquel que los aparta. Esa gente marginal, desamparo, que bajan y le roban al vecino normal y suben a su casa llevándose un cachito de justicia cobrada, de justicia cobrada. A esa gente le debemos ternura, le debemos justicia y le debemos mucho más de lo que ellos toman. Démosle una mirada, o estará el corazón tan pobre como ellos. Esa gente barquitos de papel surcando a la deriva. El río ancho del vino, no te extrañe que salgan en el medio de un diario cuando ya no están más. Cuando ya no están más. Esa gente, los que ven al vecino por arriba y abajo, por todos los costados de las humildes chapas que tan porfiadamente constituyen su casa, constituyen su casa. A esa gente le debemos ternura, le debemos justicia y le debemos mucho más de lo que ellos toman. Démosle una mirada o estará el corazón tan pobre como ellos, o estará el corazón tan pobre como ellos. Manija de Radio. Manija de Radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogon.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Nos pasamos 3 minutitos de las 5 de la tarde. ¿Y qué? Seguimos en Manija de Radio para despedirnos de todos ustedes y de todas ustedes, por supuesto. Pero antes les vamos a comunicar lo acordado al finalizar la movilización que hubo hoy en el Puente Salamín contra el proyecto de zonificación minera. Se acordó lo siguiente: para el próximo martes, que no tengo la fecha, pero bueno, para el próximo martes a las 18:30, asamblea, y a las 21 horas marcha de antorchas en el Hoyo. Entonces, martes próximo 18:30 asamblea y 21 horas marcha de antorchas, nuevamente acá en el Hoyo y supongo que en la plaza. Siempre nos convocamos ahí en la plaza Antiguos Pobladores. El jueves próximo a definir una asamblea para el martes. Jueves a definir en la asamblea del martes. Bueno, esto no lo voy a decir. Lo que nos interesa es que el próximo martes a las 18:30, asamblea, y a las 21, marcha de antorchas. Y el viernes, acción en el paralelo con horario a definir, y a las 18 horas, festival en el Pinar. ¿Sí? Esto es lo que te voy adelantando. Seguramente después van a salir comunicados y flyers más claros, pero hay que estar atentos, atentas, porque hay acciones para continuar con la lucha, ¿sí? Y lo otro que voy a recordarles es porque la primera parte no quedó grabada la nota que estuvimos haciendo a Patricio Bori en el segmento Divino Tesoro. Él nos habló acerca de su escuelita de montaña y que está proyectada y hecha para enseñar a disfrutar de las montañas y disfrutar del paseo en la montaña para niños de entre 10 y 17 años. Así que si tenés interés en que tu hija, hijo, quiera aprender a andar en la montaña, te podés comunicar con Patricio al teléfono 2944-607754. Y por otro lado, también te queremos recordar que este domingo a las 17 horas las grupas femeninas se encuentran en la... en la Plaza del Lago Puelo, no, enfrente de la Biblioteca del Lago Puelo, para hacer una actividad por el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia a las Mujeres. Y por otro lado, también como para cerrar los comunicados, desde la comisión organizadora de la Marcha Provincial del Orgullo LGBTIQ de Chubut, se está organizando unos conversatorios que se van a ver y se van a poder escuchar a través de YouTube del canal Marcha LGBTIQ Chubut. El lunes a las 20 horas, Gays, Hablemos de Nosotros. El martes a las 17 horas, Familias que Desafían la Normalización y el Binarismo. El jueves a las 18 horas, Deseo Migrante, Bisexualidad Militante. Y el sábado a las 18 horas, Performatividad en los Géneros, Aproximaciones desde Judith Butler. Que va a estar una de estas charlas del sábado, la va a dar Alejandra González de Ni Una Menos Lago Puelo, y a las 19 horas Transitando Realidades. Termina el domingo con Hacían Falta Les No Binaries a las 17:30. Este es entonces los conversatorios que se van a estar llevando a cabo por la comisión organizadora de la Marcha Provincial del Orgullo LGBTIC. Bueno, creo que no me quedó nada en el tintero. Muchas gracias, Martín, por haberme acompañado hoy. Por favor, un gusto. Muy prolijo todo. Sí, está aprobado. Puede venir el jueves que viene. Faltó grabar la primera parte nomás, pero bueno, ahí. Bueno, siempre puede faltar, que sea la última vez. Bueno, ya está entonces. Nos vamos. ¿Con qué tema? Elegías vos el tema. Y ya que estuvimos hablando de megaminería, todo un tema de La Renga, llama Montaña Roja, para que habla justamente Famatina y todas esas cosas, todo lo que pasa en la zona de La Rioja, Catamarca, lo hicieron en base a eso, ese tema. Así, muy bien elegido Montaña entonces. Roja, de Montaña Roja del Trueno Tierra. Gracias entonces por la elección, muy bien elegido el tema. Nos despedimos hasta el jueves que viene a las 15:30 en esto que es Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. Al aire.